Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a un nuevo programa de Observatic, este podcast, este espacio que hacemos desde Houston, pero con la estrecha colaboración de Onda Fuenmayor, un espacio consiguientemente y como ya probablemente a estas alturas conozcas perfectamente, que puedes escuchar por tres vías distintas. Lo puedes escuchar en antena, en Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la FM, los jueves a la 1 del mediodía. Perdón, uy, ¿dónde tengo yo la cabeza? Los jueves a las 8 de la tarde en directo, si es que tienes la suerte de vivir en Fuenmayor y de poder escuchar el programa en directo a esa hora. Si no es así, si no vives en Fuenmayor, pero sí que puedes escucharlo los jueves a las 8 de la tarde, lo que puedes hacer es escucharlo, seguirlo, gracias a la tecnología del streaming, es decir, a través de internet, en cualquier parte del mundo. Si el horario no se te acomoda, lo que puedes hacer es suscribirte al podcast o descargarte directamente los correspondientes archivos de MP3 y de esa forma vas a poder escuchar el programa cuando tú quieras, donde tú quieras, en un reproductor de MP3 portátil, en tu PSP o en tu ordenador correspondiente, sea portátil o sea de sobremesa. Empezamos como siempre el programa recordando nuestra dirección de correo electrónico, que es Observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Dirección de correo electrónico a la que nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones, tanto en formato de texto como en formato de audio, y también puedes hacernos llegar especialmente tus sugerencias para temas que podamos tratar aquí en programas siguientes. Que eso es lo que intentamos, en la medida de lo posible, intentar dar respuesta a vuestras opiniones, a vuestros gustos, bien leyendo los comentarios en antena o bien en programas siguientes. Y dicho todo esto, enseguidita empezamos. Empezamos ahora ya sí este podcast número 28 de Observatic, explicando el título que le hemos dado, que es ¿Jugamos de nuevo? O ¿Jugamos de nuevo? La verdad es que podría ser tanto una interrogación como una afirmación, os lo podéis tomar un poco como queráis. Y tenemos que explicar que el título del programa viene derivado del hecho de que ya dedicamos, en julio pasado, hace ya unos cuantos meses, un podcast al tema de los videojuegos. De hecho, el tema de los videojuegos fue objeto de el podcast número 2. Es decir, pues si empezamos en julio pasado con un podcast dedicado al iPod, porque parecía un poco obligado, ya que estábamos haciendo podcast, pues empezar hablando del iPod. Y el segundo tema que tratamos fue el tema de los videojuegos, porque nos pareció un tema realmente interesante, pero además realmente importante desde muchos puntos de vista. Entonces, como el podcast número 2 sigue estando en el servidor, sigue estando en observatic.net, si entiendes que el tema de los videojuegos pues es un tema que te interesa, que te gusta, y no tuviste ocasión de escuchar ese programa en su momento, hace ya unos cuantos meses, pues no tienes ningún problema. Simplemente visitas observatic.net, te descargas el podcast número 2, que lo puedes hacer pues yendo a la sección de audio y echando unas cuantas páginas por atrás, porque evidentemente Desde entonces ha llovido mucho y hemos tratado otros muchos temas, pero todavía lo puedes descargar y lo puedes escuchar. Este es un tema que traemos ahora de nuevo porque en estos meses que han pasado, lejos de perder importancia, pues ha ocurrido todo lo contrario. El tema del videojuego es un tema que cada vez resulta más importante, por lo menos a nivel empresarial, a nivel de industria, ¿no? La industria del videojuego es cada vez más importante. Y esto, pues tenemos ocasión de comprobarlo, esto se pone de manifiesto cada vez que echamos un vistazo a las cifras de ventas o al interés que despiertan los lanzamientos, por ejemplo, de las nuevas videoconsolas, ¿no? Ocurrió hace poco con la Xbox 360 o la Xbox, que se diría en España 360. Todos pudimos en ese momento comprobar en televisión pues las largas colas que se formaban para comprar las nuevas consolas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde además pues en una de las tiendas estaba el propio Bill Gates de Microsoft. Hay que recordar que la Xbox es un producto de Microsoft y Bill Gates tuvo el honor o el placer o el gusto de entregar la primera videoconsola Xbox 360 que se vendía en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, el caso es que constituyó en ese momento pues un fenómeno mediático, largas colas, gente que quería comprarla, gente que se quedó sin poder comprarla, porque la verdad es que al principio Microsoft se vio totalmente desbordada por el volumen de ventas, y yo creo que casi lo sigue estando, sobre todo en determinadas zonas del planeta. Y este es un fenómeno que seguramente, pues muy pronto vamos a volver a ver, va a volver a suceder con el lanzamiento de la PS3. Si la gran competidora de la Xbox era la PS2, que sigue siendo líder en el mundo de los videojuegos, por lo menos en el que se refiere a las videoconsolas de sobremesa, podemos decir así, de las que conectamos a nuestro televisor, pues si la PS2 es líder de ventas y es un producto de masas, pues nos podemos suponer que la PS3 también lo sea y que, consiguientemente, vaya a despertar un gran interés, un nuevo fenómeno mediático que tendrá de nuevo pues colas en las puertas de los establecimientos, saldrá en la televisión, habrá gente que se quede sin poder comprarla, consiguientemente habrá quien ponga la que acaba de comprar a la venta a través de internet, en sitios como eBay, en subastas, y si la ha comprado por $300 o por 300 euros, pues venderla por el doble, o este tipo de situaciones que, en definitiva, pues aparte de poner de manifiesto que por ahí hay locos en el mundo y locas, tampoco hay que olvidarnos de ellas, que también juegan, que les encanta el tema y que están dispuestos y dispuestas a hacer largas colas para comprar los equipos, pues evidentemente también igual que hay esas personas, pues las hay en la otra perspectiva, las que están dispuestas a gastar lo que sea con tal de conseguir el objeto de deseo lo antes posible, ¿no? Porque luego, una vez pasadas unas semanas, pasados unos meses, no hay ningún problema para comprarla, ¿no? Aquí, por lo menos ya en Estados Unidos, la Xbox se puede comprar pues simplemente con entrar en cualquier tienda especializada de electrónica o de juegos y sin ningún problema, ¿no? Pero las primeras semanas era realmente complicado. Pero es que el fenómeno este del videojuego pues va mucho más allá de las videoconsolas, de la Xbox, de la PS3, de todo esto, va mucho más allá, ¿no? Porque hoy en día no solamente se juega con videoconsolas, sí, videoconsolas de sobremesa, pero también, como las que ya hemos mencionado, pero también con videoconsolas portátiles, que son tremendamente populares también y que cada vez pues lo son más, ¿no? Ejemplos en el terreno de las videoconsolas portátiles no nos faltan. Tendríamos la Game Boy, que quizás es un clásico, es la más conocida o es la más popular, pero también hay otras que han aparecido pues más recientemente, pero que también tienen pues evidentemente muchísima gente que las compra, que las usa, como la Nintendo DS. La DS es la dual screen, la que tiene dos pantallas, o la PSP, que aparte de ser una videoconsola portátil, pues evidentemente tiene una serie de usos adicionales que la convierten en uno de esos elementos de la electrónica a los que yo ya me he referido en más de una ocasión en observatic.net, que sería la convergencia digital. Es decir, es una videoconsola, pero que además nos permite escuchar música en MP3, ver películas, visualizar nuestras fotografías, navegar por internet, etcétera. Entonces, sí, es una videoconsola inicialmente, pero los usos adicionales que esa videoconsola presenta la convierten en un modelo de convergencia electrónica. Pero ese, evidentemente, no es el tema de este programa de hoy, con lo cual lo vamos a dejar, ¿no? Decíamos que se juega con videoconsolas, tanto de sobremesa como portátiles. Se juega también, lógicamente, con ordenadores. se juega también con teléfonos móviles. En definitiva, estamos hablando de una gran industria y de una industria que, de acuerdo con las cifras que aparecen constantemente en los medios de comunicación, tanto en los genéricos como en los especializados, pues es una industria en continua expansión. Pero no nos vamos a referir hoy aquí en Observatic al aspecto empresarial del mundo del videojuego, que quizás es un poco lo que comentamos ya en aquel podcast número 2, en julio pasado. Vamos a centrarnos más en los aspectos, vamos a llamar pedagógicos, ¿no? O vamos a hablar de cómo los juegos, en este caso los que vamos a comentar aquí son juegos para ordenador, pueden ser interesantes herramientas didácticas, ¿no? Y lógicamente lo que vamos a hacer es comentar un par de iniciativas muy interesantes que hemos podido estudiar en internet en estos últimos días, estas últimas semanas, y vamos a ver cómo es posible aprender jugando o aprender y jugar a la vez, y además cómo podemos hacerlo de forma totalmente gratuita, porque los dos productos de los que vamos a hablar aquí son, en principio, uno totalmente gratis, el otro todavía no queda del todo claro, como ya comentaremos más adelante. Entonces, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando de un videojuego que se llama Food Force. Food Force, la traducción sería Fuerza de la Comida, pero la traducción la verdad es que suena un poco raro, ¿no? El título, digamos que pretende ser, pues no sé si es una parodia o simplemente una imitación, de algunos títulos de videojuegos muy populares como Delta Force, etcétera, donde Force equivale, digamos, a una fuerza normalmente de combate. Lo que pasa es que en este caso la fuerza no es de combate, sino que la fuerza es para la realización de tareas de misiones humanitarias. Este es un juego, Food Force, que está desarrollado por el Programa de Alimentos de la ONU, de las Naciones Unidas. De momento, es un juego que está disponible en inglés y en japonés. Y ya sé que probablemente el japonés, muchas de las que nos escucháis, pues no lo domináis en exceso, quizás el inglés os resulta más familiar y más asequible, pero bueno, no debería de ser mucho problema porque ya se está trabajando en versiones en otros idiomas y os puedo comunicar con gran alegría que en muy poco tiempo va a estar disponible la versión en chino. No, ya, evidentemente es una broma, ¿no? Va a estar en chino, eso es totalmente en serio, va a estar en alemán, en francés, en italiano, en portugués y en español. Efectivamente va a estar en español. Entonces, lo del en breve, pues no, yo evidentemente no podría cuantificar cuándo va a ser, si va a ser cuestión de semanas o cuestión de meses. La versión en inglés existe desde hace unos cuantos meses. Yo quizás podría decir que en torno a un año, si no más. En torno a un año, si no más, que existe la versión en inglés. Y bueno, ya desde el principio, puesto que se trata de un juego de las Naciones Unidas, su objetivo ha sido hacerlo disponible, ponerlo a nuestra disposición en otros idiomas, evidentemente hay que comprender que el esfuerzo que hay que hacer para primero desarrollar el juego y después traducirlo, pues es un esfuerzo significativo y entonces, bueno, pues las cosas llevan su tiempo, ¿no? Me imagino que si ya está disponible en japonés es porque habrá habido algún tipo de ayuda, de beca, de colaboración, pues por parte de alguna institución pública o privada de Japón que ha apoyado para que esto sea posible. Y, de hecho, lo que consta en la propia página del juego, de Food Force, es que el tema de las traducciones lo están haciendo con el apoyo, con la colaboración, como decíamos, de instituciones públicas o privadas en los respectivos países cuyo idioma se habla, ¿no? Bien, en el juego Food Force de lo que se trata es de gestionar un equipo de ayuda humanitaria que se desplaza a la isla de Ceilán. Y el nombre se supone que es un nombre inventado, que es una isla supuesta, aunque su nombre recuerda demasiado a Ceilán, actual Sri Lanka, pero bueno, se supone que no es esa, aunque la isla también, curiosamente, está en el océano Índico, y entonces tenemos que gestionar el equipo de ayuda humanitaria que se desplaza hasta esta isla tras una crisis que afecta a millones de personas en la zona, no solamente en la isla, sino también en la zona. En este juego, evidentemente, no se trata de pegar tiros, no se trata de matar a nadie, no se trata de nada por el estilo, no es un juego bélico, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer en el juego, en lo que consiste el juego, por así decir, es en ir enfrentándonos a una serie de misiones distintas, en total 6, de ayuda humanitaria. Y en estas misiones, nosotros como jugadores, como personas que vamos gestionando el juego, pues vamos tomando una serie de decisiones, ¿no? Y evidentemente, en función de las decisiones que vamos tomando y en función del uso que hacemos de los recursos que se van poniendo a nuestra disposición, que puede ser comida, pueden ser medios humanos, pueden ser helicópteros u otros medios de transporte, etcétera, lógicamente, en función de las decisiones que tomemos, de la gestión que hagamos de los recursos que tenemos, pues eso determinará los resultados que vayamos obteniendo. Si hacemos todo muy bien, pues lo que vamos a hacer es conseguir no solamente aliviar los efectos de la crisis humanitaria que se ha provocado en un momento determinado, sino que además vamos a sentar las bases para que en el futuro este tipo de crisis humanitarias no se repitan en esa zona, porque hayamos creado los mecanismos, las infraestructuras, los modelos de actuación que permitan que los autóctonos, las personas autóctonas de la zona, puedan hacer frente a este tipo de situaciones sin necesidad de ayuda exterior. Evidentemente, como digo, dependerá en buena medida de cómo juguemos, ¿no? De lo bien o de lo a mal que lo hagamos, ¿no? Se trata de un juego de rol, aunque yo no sé si realmente este debería ser llamado juego de rol. Creo que técnicamente no lo es. Creo que debería decir que es un juego de simulación. Creo que es la palabra adecuada. Un juego de simulación en el que o con el que podemos sensibilizarnos y aprender sobre todo este tema de la ayuda humanitaria, ¿no? De los casos de desastre, etcétera. Con este objetivo, el programa de alimentos de la ONU, a la vez que pone a nuestra disposición el juego, pone a nuestra disposición, especialmente pues a las personas que nos desenvolvemos en el ámbito educativo, pone a nuestra disposición una serie de herramientas adicionales, de materiales didácticos, de unidades didácticas, que nos pueden permitir, que pueden permitir a los profesores, a las profesoras, utilizarlo como herramienta en una clase. En una clase, por ejemplo, de ciencias sociales. Una clase que tenga que ver con la geografía, con la historia, con los recursos naturales de una determinada zona. Y con, lógicamente también, con los conflictos humanitarios que se pueden vivir en una determinada zona. Podemos decir que el juego es totalmente gratuito, como, pues por otra parte, es, bueno, de esperar, ¿no? Por otro. Si al fin y al cabo lo desarrolla la ONU, no lo desarrolla con afán de ganar dinero, sino de darle la mayor difusión posible al trabajo humanitario que desarrollan en este ámbito de la distribución de alimentos. Entonces es un juego gratuito, es un juego que está disponible tanto para PC, para Windows, como para Mac. Me temo que no hay versión para Linux, ni siquiera lo mencionan en la página web, no hablan de que estén desarrollándola ni de que piensen hacerlo, me temo. Pero hay versión para PC y versión para Windows y, como decía, de momento hay versión en inglés y versión en japonés. Y en breve anunciaban otras versiones de otros idiomas. En una rápida visita a la página web, que de momento está también en esos dos idiomas, en inglés y en japonés, pues no solamente vamos a poder aprender todo lo relacionado con el juego, sino también con la realidad en la que se desenvuelve o la realidad que rodea al programa de alimentos de las Naciones Unidas. Es decir, que la página web nos proporciona información no solamente sobre el videojuego, es decir, sobre el ocio que esto puede suponer, sino también sobre la realidad que genera este tipo de situaciones, ¿no? Y no solamente eso, sino que también desde la página web nos permiten conocer o nos explican diferentes medios que tenemos de colaborar con la ONU en ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que la página web es una página web muy bien diseñada, muy completa, con todo tipo de contenidos, con todo tipo de información, y evidentemente, con una herramienta como esta, pues los profesores tienen una gran facilidad para implementar las unidades didácticas correspondientes a las 6 misiones humanitarias en sus centros, en sus escuelas, en sus colegios, ¿no? De hecho, yo puedo decir que tenía el firme propósito de haber adaptado estas unidades didácticas para la enseñanza del inglés, puesto que yo soy profesor de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas en Logroño, en España, pero bueno, mi traslado a Houston pues me cogió con el proyecto tan apenas inempezado, simplemente concebido, pero yo tenía la idea de adaptar esto, de desarrollar, digamos, los materiales didácticos correspondientes o de adaptar los que ya pone a nuestra disposición la ONU, de forma que, puesto que el curso escolar en España es de 8 meses, pues el primer mes fuera de introducción a no solamente el juego, sino también al concepto de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Luego, los 6 meses siguientes, cada mes desarrollar una misión, y el último mes del curso escolar, pues hacer una especie de resumen, ¿no? Y tenía la idea de hacerlo, pero, pues bueno, como digo, el traslado a Houston me pilló por medio y ya la verdad es que no he tenido ocasión de hacerlo. Pero bueno. Ese sería el primer juego, el Food Force, que lógicamente en las notas del programa, en observatic.net, vais a poder seguir el enlace a la página web del juego, descargarlo, conocerlo, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que si os manejáis en inglés o en japonés, pues os lo recomiendo mucho, y en el caso de que no sea el caso, en el caso de que no sea así, de que no habléis ni inglés ni japonés, pues que sigáis un poquito pendientes de la página, porque estoy seguro de que en breve aparecerá por ahí una banderita española que nos anunciará que ya está todo disponible también en español, ¿no? No obstante, cuando yo me enteré, ya os lo haré saber a través de observatic.net. El segundo juego que hoy vamos a comentar se llama Peacemaker. Peacemaker en inglés es literalmente el hacedor de paz. Esto es lo que en español diríamos pacificador, un peacemaker. Y se trata de un videojuego unijugador, es decir, no admite la posibilidad de jugar en grupo, que esto es algo que se está poniendo muy de moda, bueno, no es que se esté poniendo, está ya muy de moda entre las personas, las gentes que juegan, digamos, con mucha seriedad, ¿no? Y que lo hacen online y que tienen sus equipos, etcétera, etcétera, sus competiciones online, etcétera, sino este es un juego diseñado para que una sola persona interaccione con el juego y con el ordenador. Y entonces en este juego, perdón, lo que hacen es nos dan la posibilidad como jugadores de asumir o bien el rol de primer ministro israelí o bien el rol de presidente de la autoridad palestina. Podemos elegir, lógicamente, cada vez que jugamos pues podemos elegir cambiar de bando, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí pues también sería un juego de simulación. Vamos actuando, vamos reaccionando a una serie de situaciones que se nos van presentando en el juego, que pueden ser, pues bueno, variadas, pero lógicamente relacionadas con la realidad en la que se pueda desenvolver un primer ministro israelí o un presidente de la autoridad palestina, que es, pues, negociaciones diplomáticas, campañas militares, porque lamentablemente también hay conflicto armado, y no solamente situaciones de ese tipo, sino que además tienen que interactuar con otros 8 líderes políticos y grupos sociales para, con el objetivo de, o para conseguir una solución estable al conflicto palestino-israelí antes de que termine su actual mandato. Es decir, que digamos el juego les da una especie, o nos da una especie de marco temporal en el que nos podemos desenvolver. No podemos decir, ah, bueno, pues yo voy haciendo cosas y ya saldrá el sol por donde quiera, ¿no? No tengo ninguna prisa. Bueno, pues sí, sí que tenemos prisa, porque hay un límite temporal que es, digamos, pues los 4 años de nuestro mandato. Bien. Evidentemente, pues este es un juego de especial interés para las personas que puedan estar interesadas en relaciones internacionales o en el estudio de la resolución de conflictos o en las dificultades de convivencia entre pueblos con reclamaciones históricas sobre una misma tierra, como es el caso de los israelíes y los palestinos. Por supuesto, pues quizás la adaptación a un ámbito escolar pues puede ser un poco más complicada, no más complicada, sino que quizás estaría más reservada para niveles superiores, ¿no? Así como con el Food Force podemos jugar tranquilamente con niños de primaria, y de hecho hay unidades didácticas desarrolladas para la ONU en ese sentido, el Peacemaker evidentemente no. Requiere un conocimiento mucho más amplio de geografía, de historia, de conflictos armados, etcétera, que lo haría un poco adecuado para niños de educación primaria. Pero ya educación secundaria, sobre todo ya los últimos años, el bachillerato y, por supuesto, estudiantes universitarios podrían utilizarlo de una forma didáctica muy interesante. Lamentablemente, de momento al menos, este juego solo está disponible en inglés. No, espera, que me estoy saltando. No, de momento no está disponible el juego. Es decir, está disponible en la página web y desde observatic.net podéis encontrar el enlace, lo podéis seguir, podéis ver la amplísima información que hay sobre el proyecto, sobre el juego, etcétera. Es un proyecto desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues están trabajando en el desarrollo de lo que digamos es el videojuego propiamente dicho, pero de momento no está, a pesar de que se anuncia que estará disponible para esta misma primavera. Con lo cual, bueno, pues en cualquier momento va a estar ahí, porque la primavera pues es desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio, con lo cual pues en cualquier momento puede salir el juego, ¿no? No sabemos si el juego va a ser gratuito o no, pero visitando la página web da la sensación de que sí, de que es una herramienta didáctica que la está desarrollando una universidad y que no lo está haciendo con ánimo de lucro, aunque no lo pone en ningún sitio, ni en un sentido ni en otro. Pero yo tengo la sensación, francamente, de que va a ser gratuito. Tampoco dice para qué plataformas va a estar disponible, si va a ser PC, Mac, Linux, todas, ninguna, no lo dice, aunque evidentemente es un juego para ordenador. Y tampoco dice en qué idiomas va a estar disponible. Evidentemente, inicialmente va a estar disponible en inglés, eso seguro, puesto que está desarrollado por una universidad americana. Pero no sabemos en qué otros idiomas va a estar. En cualquier caso, lo de menos en estos momentos, o la razón por la que yo traigo este tema aquí a Observatic, no es tanto porque el juego ya esté disponible o no, o esté en español o no, sino porque evidentemente la iniciativa es magnífica. O sea, me parece que constituye un ejemplo que no solamente se podría, sino que probablemente se debería reproducir para otras zonas de conflicto armado histórico que hay en todo el mundo, ¿no? Y yo no quiero dar ningún ejemplo especialmente espinoso, pero bueno, podría haber sido muy interesante, por ejemplo, un juego, un videojuego de este tipo que, digamos, recogiera el conflicto de Irlanda del Norte, o un videojuego de este tipo que recogiera el conflicto entre la Chipre dividida, ¿no? La zona greco-chipriota y la zona turco-chipriota. Y por supuesto, pues estoy convencido de que cualquier otra zona de conflicto histórico equivalente o similar, de alguna forma, al conflicto entre Israel y Palestina, pues podría beneficiarse de un desarrollo de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ser conscientes de que, bueno, pues el desarrollo de un videojuego es algo tremendamente caro, especialmente si se quiere hacer bien. Yo estoy aquí comentando estos dos videojuegos porque en Food Force, que yo he tenido la ocasión de descargarlo y de verlo, de interactuar con él, y en Peacemaker, a través de las capturas de pantalla, pues son juegos donde ya la calidad de los gráficos, del desarrollo, etcétera, etcétera, pues están muy, muy trabajados, y eso evidentemente cuesta mucho dinero. Videojuegos gratuitos hay muchos más. Podemos encontrar por internet otros muchos videojuegos gratuitos. Videojuegos con una clara intención o con una clara aplicación didáctica como estos dos, también hay más, pero ya no tantos, lamentablemente. Si además de que queramos que el videojuego sea gratuito, de que tenga una aplicación didáctica, queremos que esté en español, pues la verdad es que ahí ya hay muy poco, lamentablemente muy poco. Tendremos que esperar, por ejemplo, a que Food Force esté disponible en nuestro idioma. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, en España, a pesar de que somos el cuarto país europeo en el consumo de videojuegos, curiosamente estamos a la cola en Europa en lo que a desarrollo de software de entretenimiento se refiere. Es decir, consumir, consumimos, pero desarrollar, no desarrollamos. Hablando de videojuegos, evidentemente. Entonces, bueno, pues es una pena, evidentemente, que esto sea así, pero esa es la realidad en la que nos desenvolvemos, a pesar de que las cifras son tremendas. Se calcula que hay más de 8 millones y medio de españoles con una edad media de 22 años, es decir, estudiantes universitarios o recién licenciados universitarios. No estamos hablando de chavalines de 7 y 8 años, no, no. Edad media de 22 años, 8 millones y medio que juegan al menos una vez por semana. Un mercado maduro, un mercado de crecimiento. En España, por ejemplo, se lanzaron en 2004 más de 1.500 juegos, videojuegos, para ordenador o para consolas. Y a pesar de eso, pues el desarrollo de videojuegos en España pues es lamentablemente escaso. Así que yo me tengo que preguntar si, terminar ya, porque nos vamos de hora, preguntando si en este tema de los videojuegos en España estaremos a punto de perder otro tren, ¿no? De perder el tren del desarrollo de contenidos propios en español. Yo, la verdad, espero que no. Espero que no sea así. Y con ese deseo, pues os dejo. Nos vemos, nos oímos de nuevo dentro de un par de semanas en nuestro siguiente podcast. Como siempre, un cordial saludo de Miguel Hernáiz desde Houston y de Jorge Jiménez, que estuvo, como siempre, con su buen hacer en el control central de Onda Fuenmayor. Nos oímos en un par de semanas. Hasta entonces.